érase una vez un país muy lindo que era habitado por sus propios hijos. De cara a las víctimas, 36 horas por la dignidad, 19 y 20 de noviembre, Parque Santander, Bucaramanga. 12ª jornada de periodismo público, para que estén presentes los ausentes. Quería ver.